Estoy en lo alto de la palabra amor, apoyado sobre los barrotes de su rostro, inclino el mío hacia el precipicio de su voz, mi corazón latido asomado dron. Estoy tiritando en este frío callejón y pasa una señora con las manos de cartón. Pulsando la herida hallará en esta canción pedacitos malheridos del sonido de tu voz. Estoy pensando en lo alto del amor y me parezco al tipo de aquella canción, inclinando mi alma se repite el corazón, inclinando mi alma se repite el corazón. Estoy en lo alto de la palabra amor y pasan los renglones de mi vida reacción, fusilados por miradas deshojadas. Te veo maniatada en lo alto del amor. Camino despacito por la cara del dolor y me salen espinitas los barrotes del amor. Tiritando en este frío callejón, pasa una señora con las manos de cartón, de cartón, allá en lo alto de la palabra amor.